tenía regata de sacar del otro lado. Claro. Y tiene la chance de tomar un tiro todavía. Con lo cual, el resultado era incierto. Para mí, igual se metió los dos libres, porque Nico es un tipo que no falla. Pero bueno, hay un 50% y un 50%. No falla, no falla. Y a tal punto no falla que lo tenemos al aire, Fabi, saludalo. No me diga, claro. Lo tenés ahí, bueno, dale. Nico, ¿cómo te va? Agradecerte por el tiempo, felicitarte por la victoria. Fabián Pérez, José Montesano, te saludamos. ¿Lo viste así? ¿Cómo lo viste el final del segundo juego? Hola, Fabi, hola, José. Fue un final de loco, la verdad que pasé de perderlo a... ¿Cómo era? Lo terminamos ganando en, no sé, en 10 segundos de diferencia. La verdad que no lo podía creer cuando terminó el partido y más el final. Creo que fue una jugada bastante dudosa para todos. Además, yo también la vi varias veces. Y la verdad ¿Y que... ¿Y cómo la viste, la verdad? ¿Cómo la viste? Y yo en ese momento, cuando la tiro, la bandeja para mí toca el tablero y después la saca. Pero, como es, no sé si estaba bajando o no la pelota. Eso no... La verdad que en ese momento no lo vi. En el video intento apreciarlo, pero no lo termino de ver bien. Pero cuanto menos es dudosa. Sí, para mí también es dudosa, sí, sin duda. Claro. Y mirá, ¿qué pasa por la cabeza de un jugador joven, con experiencia ya, porque ha jugado muchos minutos de titular, ha llevado un equipo hasta el cuarto lugar ante la ausencia del quien era base titular, Juan Pablo Cantero? Digo, ¿qué pasa por la cabeza de un chico de tu edad el hecho de, como decís vos, casi perder el partido, que no es tan así, perdiste una pelota, aunque sea la pelota de juego, porque te la roba Pablo Quintero a ser el héroe? ¿Cuáles son las sensaciones que viviste? No, más digo, en ese momento cuando me tropiezo y me caigo solo al piso y la pierdo a mitad de cancha, lo primero que pensé fue perder el partido, ¿entendés? Y no, la verdad que me iba ahí con mucha bronca. Por suerte tuvimos revancha después más adelante y lo ganamos. La jugada al final no era para mí. Por suerte me quedó a mí y yo lo primero que pensé era ir para el aro. O sea, no sabía que ellos estaban con acumulación de full y capaz que sacando un full teníamos los dos tiros libres. ¿Para quién era? Sí, era más que nada para Wade, que salía una cortina guaita, pero Yamal no lo vio y creo que en el cambio que hicieron Quinteros y Martínez, ahí tuve la ventaja de poder atacar al paraguayo. Estás en un tremendo momento, Nico, lo percibís esto, te lo hacen sentir, te das cuenta, vos y en consecuencia también Lanús está muy bien, todo el equipo está bien, ¿no? Sí, yo imaginaba cuando Juan tuvo la lesión que tuvo, que fue la verdad un impacto grande para todo el equipo. Creo que yo me sentía ya preparado para poder mandar el equipo, ¿no? Y en ese momento creo que tanto Silvio como todos mis compañeros me apoyaron y confiaron en mí, que es una de las cosas más importantes para un jugador, ¿no? Que tener la confianza de los demás para poder después entrar a la cancha como es, con la frente en alto y pensar en hacer mejor a mis compañeros también. ¿Qué rol tomó Cantero en esa situación? Más allá del dolor, de la lesión, de saber que se pierde la temporada, Juanpi es un tipo muy solidario, muy piola, muy bueno. Imagino que después que pasó esa parte de dolor, de bajón y de operación, te debe apoyar, te debe bancar y te debe guiar bastante, ¿no? Sí, no, él, la verdad que desde el primer momento que empezó a volver al club, ¿no? Porque las primeras semanas fueron, creo que, durísimas para él. Pero ahora él está viniendo al club todos los entrenamientos, todos los días a hacer el trabajo de recuperación, de kinesiología. Él creo que está muy metido con esta lesión y también está muy metido en el equipo. Creo que va a viajar ahora a Corrientes con nosotros. Él es muy importante para nosotros, como es ahora fuera de la cancha, que es donde puede estar y la verdad que lo aprovechamos mucho. Él me habla, creo que en los entretiempos, ahí en el medio del partido también está en la tribuna gritando y saltando como puede, porque él lo siente así, él se siente parte del equipo y creo que está jugando el partido también desde la tribuna. A ver, Nico, el talento está, porque está. Es indudable que tenés buena mano, es indudable que sabés jugar al básquet, que sos atrevido, que te gusta hacer una fantasía de vez en cuando, porque lo sentís como parte de tu juego, porque lo llevas adentro. Y tenés ese talento y ese don para hacerlo. Ese atrevimiento también lo tenés. Ahora, en el último tiempo, me parece a mí, o le agregaste masa muscular, estás mejor, has hecho un trabajo especial porque estás mucho más fuerte a la hora de la penetración. Cuando van arriba o cuando vas cerca de los grandotes, ya no es tan fácil estabilizarte. Volcás la pelota, tenés mucho más fuerza en las piernas. Has crecido físicamente también, ¿no? Sí, creo que hace un par de ligas, es más, en el TNA también, era creo que físicamente bastante pobre. No tenía lo... creo que... ahora los brazos tampoco los tengo muy fuertes, pero me siento mucho mejor. Me siento como a la par, creo que todos los bases de la liga, y que puedo estar, ¿viste? Físicamente igual que ellos. Después, para chocar con los grandes también, creo que es bastante difícil a veces aguantar a algunos choques, pero creo que me siento bien en ese sentido ahora. Me faltaría, creo que mejorar un poco más también, pero ahora lo siento bien y creo que todavía puedo mejorar un poco más. No, digo porque los bases que son de tu edad y que tienen proyección y futuro de selección nacional, que estamos viendo en la liga, si me va a escapar alguno también, qué sé yo, Campazzo, Constant, bueno, físicamente han crecido mucho y hoy tienen entre velocidad, fortaleza, precisión, y se van haciendo grandes jugadores. Me imagino que también para estar a la par de ellos uno tiene que ponerse fuerte físicamente, ¿no? Sí, seguro, creo que Facu está tremendo, está intratable ahí en Peñarol, le hace creo que de todo en todos los partidos. Ale en obra también está entrando demasiado bien y es una linda competencia también para mí. Creo que cada partido me motiva, y ahora con el paraguayo, que también físicamente es grande, tiene creo que mucha experiencia también y sabe cómo poner el cuerpo, intenta aprovecharlo y eso me motiva mucho a la hora de prepararme para el juego, ¿no? Claro. ¿A quiénes mirás, Nico? Y en su momento, cuando llegó Luca a Lanús, lo miraba demasiado él. Creo que en cada partido le preguntaba el más mínimo detalle. Más un partido él me dice, ponete acá que te la voy a dar y vas a estar solo, y él lo hizo, y yo que la verdad que quedé sorprendido. Así que a él lo miré mucho, y con él, que más sigo hablando, es mi amigo. Después siempre lo vi también a Pepe Sánchez, que es creo que tremendo cómo maneja todo un equipo, y hasta a veces puede manejar al rival también. Así que esos dos son creo que de los que más vi e intento ver, ¿no? Llega un momento que uno empieza a mirar menos de los otros, no digo porque seas un crack, pero digo, bueno, como diciendo, ya tengo una base, ya miré mucho de Pepe, tuve la posibilidad de compartir con Lucas, empiezo a mostrar más de lo que traigo yo desde siempre. ¿Pasa esto o siempre hay cosas para seguir mirando, para seguir perfeccionando? Y mira, básquet me gusta ver bastante a mí. Intento siempre ver a todos, y más que nada a veces los bases. Pero creo que todavía me falta un montón de cosas. Más que nada a la hora de manejar un equipo, creo que en ese aspecto mejoré bastante este año. También en encontrar un poco la regularidad, pero creo que me falta bastantes cosas. Intento cada tanto aprender algo o intentar mostrar algo a los demás también, que es lo que intento aprender yo, ¿no? Y cuando mirás para adelante, ¿qué ves? ¿Ves selección? ¿Ves Europa? ¿Ves Lanús para siempre? ¿Ves la Liga Nacional de aquí hasta el final de tu carrera? ¿Qué? ¿O ni mirás para adelante y vas en este día a día que todos los medios nos vamos acostumbrando a vivir en nuestras diferentes actividades? Ver mucho más allá a veces no me da miedo nada, pero o sea, intento no hacerlo, porque siempre lo que intenté de chico, me inculcaron. Ale Casetay fue uno de los que me ayudó muchísimo a crecer. Fue más que nada los objetivos a corto plazo, no apresurarme. Nunca pensé en, pues yo, ir afuera desde chico. siempre pensé en mejorar en donde estoy, que estoy bien, estoy muy cómodo, y después creo que las cosas se van a ir dando. La verdad no sé si la no para toda la vida, ojalá. Es el club que me hizo mostrarme, me enseñó de todo, y la verdad que lo aprecio muchísimo, y si no, me gustaría irme afuera, me gustaría la selección, todo eso me gustaría, y sería un sueño, ¿no? Pero tampoco intento apresurarme o pensar en eso, sino que pensar más que nada en el día a día. Está bien, está bien. Fabi. Bueno, no, nada, mandarle un saludo enorme, nos vamos a estar viendo, si Dios quiere, el día jueves en Corrientes. Claro, que seguramente va a ser un partido totalmente diferente, ¿verdad, Nico? Sí, diferente, totalmente. Ellos son un equipo, la verdad, que tremendo, y nos demostraron que esto va a ser durísimo. Así que, bueno, nada, gracias por el tiempo, por la nota, y nos estamos viendo. Sí, ¿vale? Un abrazo, Nico. Un gusto poder charlar con vos. Un saludo para todos, nos vemos, Fabi, y José también, nos estamos viendo.